Periodismo digital. Es un placer poder tratar de un tema que hable sobre la marca personal de un periodista. Nosotros discutiremos este tema esperando que sea de su agrado. Los periodistas, en muchos casos, son conocidos por el gran público según el medio donde trabajen. La radio y la prensa, pero sobre todo la televisión, ha sido el escarpe tradicional para la fama y reputación de los periodistas. Esto es conocido ahora como marca personal, y construirla era una ardua tarea para aquellos que trabajan en un medio masivo. ¿Qué ha cambiado para el periodista en los últimos 8 años? Pues ahora los periodistas pueden publicar y distribuir sus contenidos, y esto es lo que el Internet ha empezado a cambiar. ¿Qué nos puedes acotar, Yanivet? Exactamente, compañera. El Internet es el nuevo medio comunicativo, y es por ello que la periodista política Chris Nolan en el 2004 comenzó a escribir sobre They Stand Alone Hard Knowledge en su blog personal, tanto así que tuvo claro el auge de que los blogs tendrían especial impacto en el mundo del periodismo. ¿Qué piensa usted sobre esto, compañera? Por otro lado, te podría decir que las herramientas con las que contamos para dar a conocer nuestra marca es, en primer lugar, la web personal. Es donde aseguramos que quien nos busca conozca nuestro trabajo y podamos facilitar información e interacción del tema. Luego viene el blog, que ha sido y sigue siendo una de las mejores construcciones de una marca personal, que es el que se centra en atraer al público interesado en un tema. Y por último, las redes sociales, que permiten al periodista relacionarse de marca más dinámica y es una forma más de darse a conocer al público general. ¿Qué más puedes aportar? También tengo sobre la identidad digital, es todo lo que indica el buscador Google sobre las personas, tanto así que facilitan su ubicación. La reputación se dice que es lo que piensan las otras personas, pero esto es todo lo contrario. Mientras no te conozcan, no te pueden juzgar. En cambio, la marca personal es una promesa de valor que cuesta construir y es fácil de culminar con el tiempo.